En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en este caluroso jueves 17 de julio de 2014. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta y será hasta las 2. En el cuarto día de pretemporada en Campo Amor siguen las bajas del guardameta Toño, mientras que los jugadores del filial Tamayo y Fragapane, además del jugador de la primera plantilla, Aaron, se retiraron a mitad. Lombán acabó también con sobrecarga. 250 niños del campus del Elche y del Promesas de Elche estuvieron viendo el entrenamiento y al final se hicieron fotos con sus ídolos. Hoy también destacó la presencia de la cúpula de mando en la dirección deportiva. Estuvieron viendo el entrenamiento y pasando calor el director deportivo Víctor Horta, el secretario técnico Emilio Vega, el presidente del Elche José Sepulcre y luego se unió a ellos Fran Escribá para informarle de las últimas gestiones. El presidente del Elche ha mostrado hoy su total confianza y tranquilidad en el curso que llevan los fichajes, como hizo el viernes el técnico blanquiverde Fran Escribá, y califica de sobresaliente las gestiones llevadas hasta ahora por Víctor Horta. Confirmó también que el delantero brasileño Jonatas del Pescara y el central chileno de la Universidad Católica Enzo Rocco Andía podrían llegar en breve, junto a un tercer fichaje, y que hay que esperar porque bajarán los precios de los futbolistas que ahora parecen inalcanzables para el club. Precisamente le hemos preguntado al director deportivo también, a Víctor Horta, que hablaba de su viaje a Inglaterra, concretamente a Londres, para intentar firmar a un cedido, a uno de los jóvenes valores del Chelsea, que evidentemente no es de la primera plantilla, es, digamos, del reserva. Hay posibilidades de traerlo. Por cierto que el Elche ha recibido dos ofertas por Carlos Sánchez, la Roca, pero el futbolista es el que las ha rechazado. Bueno, pues a la espera el club de una cesión de un jugador del Chelsea, de uno de sus descartes. Tenemos ya fecha para el Festa del Elche, rival finalmente será el Villarreal, el miércoles 30 de julio a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Bueno, como tenemos sin duda muchos protagonistas, porque hoy también han sido presentados los cinco últimos refuerzos del filial que están realizando la pretemporada con el equipo. Y hoy en día los refuerzos del filial, al menos desde la llegada de Víctor Horta, pues digamos que empiezan a tener como más cartel, ¿no? Y que en principio pueden ser jugadores que en un futuro, ojalá cercano, puedan dar el salto al primer equipo. De momento están todos realizando la pretemporada con Fran Escribá, es decir, con el primer equipo. Hoy han sido presentados Franco Fragapane, que ha estado en primera división con el Boca Juniors, que ha tenido ofertas del fútbol argentino, incluso en primera división, pero decidió venir al Elche, de Rafa Gálvez, que tuvo la posibilidad de quedarse en el Córdoba, pero tampoco al final le ofrecieron la renovación para el primer equipo, sino para el filial, y ha decidido venirse también para el filial y hacer la pretemporada con el primer equipo. También Pepe Romero del Melilla, Jesús Tamayo del equipo del Osasuna, quitamos sintonía, y Christensen, que viene también del fútbol danés y que llegó a tener una oferta de la primera división portuguesa. Bueno, todos ellos ficha del filial, son jugadores del filial, pero realizan la pretemporada con el primer equipo y Fran Escribá desde luego está muy atento a ellos, además de los que ya se conoce que están realizando la pretemporada, que como Charlie, como José Ángel, etcétera. Y otros que se van. Miguel Ángel, el lateral diestro, se ha marchado al Girona cedido, Sergio León también cedido, es decir que decía Víctor Horta que prácticamente toda la plantilla del Elche ilicitano del filial está recibiendo ofertas y eso demuestra que sin duda se ha dado un paso al frente y el nivel ha subido, como también supuestamente ha subido el nivel de fichajes de los que se están realizando para el filial y ojalá también eso lo veamos a partir de ahora en fichajes para el primer equipo. Lo explicaba Horta como lo explicó creo que también en su presentación. Era más fácil fichar a hombres que acababan el 30 de junio, evidentemente, Adrián, Mosquera, pero es mucho más complejo fichar futbolistas que no acaban el 30 de junio, que tienen vinculación con sus clubes y, desde luego, esto está complicando más el fichaje, pues, por ejemplo, de Jonatas, de Enzo Rocco Andía, por el que también le preguntamos al presidente por el coste, fondos de inversión, pago a plazo, son soluciones para hacer una apuesta por un jugador que tiene 21 años, pero que ya incluso ha sido seleccionado para jugar el Mundial, preseleccionado en la lista de 30, luego fue de los 7 descartados. Bueno, el técnico, el director deportivo Víctor Horta dejaba claro que ya han llegado ofertas formales por La Roca, pero de momento todas se han desestimado. Lo digo porque alguno hablaba de que si el Everton ya lo había firmado 4 años oficiales, en las redes sociales viajó como la pólvora esa información, pero hoy por hoy no es cierta, como tampoco lo era el viernes cuando el presidente lo descartaba. Así hablaba Víctor Horta de las ofertas recibidas por La Roca. Creo que ha hecho un Mundial extraordinario y eso le ha puesto en el escaparate, en una posición que la verdad, el año pasado estuvieron de moda los centrales, y creo que en el mercado del fútbol actual está de moda el mediocentro defensivo. Se está viendo como mucho run-run de mediocentros defensivos. Entonces, obviamente, con la experiencia que tiene, teniendo pasaporte comunitario y todas las circunstancias, está claro que es un jugador que yo, dicen en Italia, uomo mercato, está en el mercado. Si se cumplen las expectativas del Elche Club de Fútbol y del propio jugador, que me consta, hay circunstancias de mercado a las que ha dicho que no, mercados un poco, digamos, más especiales, que quiere tener una ambición deportiva, pues obviamente si cumplen los 3 requisitos, está claro que es un jugador que tiene probabilidades de salir del Elche. Hemos recibido 2 ofertas y el jugador ha dicho que no a esas 2 ofertas porque no ha llegado a un acuerdo con los respectivos clubes. No, las ofertas como éticamente, a mí no me gusta que otros clubes digan las ofertas, yo tampoco voy a ser que las he hecho. Bueno, si ya las ha rechazado no pasa nada, yo creo que aquí la ética tampoco tiene mucho que ver, si ya las ha rechazado, saber de qué equipo se la han hecho. Pero bueno, la cuestión es que evidentemente La Roca tiene contrato con el Elche 2 años, pero está en el mercado, lo ha reconocido Víctor Horta, a pesar de que el presidente dijo hace algunos días que no estaba en venta. Lo que quiere decir en realidad es que el que quiera pase por taquilla y pague la cláusula de rescisión, la famosa cláusula de rescisión que no se acaba de aclarar si son 4 millones o son 2 millones o son 2 más 2. El contrato federativo son 2 más el otro son otros 2. En realidad, ¿cuántos hay que pagar? ¿2 o hay que pagar 4? Al Elche más le vale que sean los 4 porque solo cobraría un 25% de lo que suponga esa cláusula de rescisión, dependiendo también de cómo se haga ese contrato, de si es una venta o es un traspaso. Si es un traspaso, el 50% es para los que llevan, en este caso los representantes y la empresa de Carlos Sánchez, pero el otro 50% es para el Elche. Pero claro, si es traspaso, el Elche tendría que repartir su 50%, la mitad, con Eventos Pechina. El contrato que hizo aquella empresa vinculada al amigo de Juan Anguix para llevarse durante los 8 años desde que se firmó aquello, a razón de entonces adelantar 800.000 euros, el 50% de los futuros traspasos, que es algo completamente legal, que a lo mejor uno no entiende cómo el club pudo firmar aquello, pero en aquel momento necesitaba dinero.

digamos, visible, que para eso fue mi viaje, no fue para nada de toma de contacto, fue para algo muy concreto. Pero bueno, también es bueno dar a conocer Elche en clubes como, como Chelsea, que siempre están abiertos a colaboraciones con clubes, como hicieron en Holanda con Vitesse, y quería que nos conocieran y presentarles una cosa concreta que ya ojalá se haga visible en corto espacio de tiempo. Como no podíamos, lógicamente, obviar la pregunta, era ¿de qué jugador se trata? Un jugador que está con ellos, y ellos me dieron varios nombres de varios jugadores jóvenes, y hemos tomado una decisión, y ojalá ellos acepten esa decisión para dar un paso adelante. Ellos tienen una lista, son una plantilla muy amplia. Hay algunos que obviamente Lukaku no va a venir, está claro, ni Courtois tampoco, pero ojalá que de esos jóvenes, los dos, los que ellos quieren ceder y a los que ellos nos gusta, por lo menos se concreten algún nombre. Ya os puedo adelantar que Diego Costa tampoco, ni Felipe Luis. Bueno, ironías aparte, le preguntamos a Víctor Horta si el Elche económicamente podía aspirar a ese jugador, evidentemente no comprado, sino cedido. Ellos han tenido una mala experiencia con algunas cesiones y han, entre comillas, perdido dinero, pero han perdido talento por el camino. Me dieron ejemplos, no los quiero hacer públicos, pero bueno, si repasáis su trayectoria de jugadores cedidos la temporada pasada, y ellos no priorizan el dinero, priorizan la inversión del talento. Y desde el primer momento me lo hicieron saber así. Entonces se puede coordinar ambas cosas, lo económico y lo deportivo. A los chicos no le vais a preguntar nada, ¿no? Veo. Eso de a los chicos es a los chavales del filial, que hoy era día de presentaciones, pero lógicamente, como podéis suponer, hemos aprovechado para preguntarle por lo que más interesa, y sobre todo en un amplísimo sector de la afición, los fichajes que no acaban de llegar. De momento, 4. Le decíamos a Víctor Horta si era momento de devolución de favores, cuando él en su presentación hablaba de que, bueno, pues él ha hecho muchos favores estando en el Sevilla o en el Zenit, ahora era momento de recoger alguno de ellos. Hay algunos que cogen el teléfono, otros que lo cogen menos, pero no pasa nada. Tenemos también un montón de trabajo hecho, pero estoy contento. Por ejemplo, lo del Chelsea es alguien que me debió un favor, así que ese ha salido bien, o si se concreta. Pero la verdad que estoy contento con cómo están yendo las cosas a nivel de contrataciones y demás. Solo las cosas van un poco lentas, pues circunstancias documentales y los abogados, que tienen que ganar dinero en muchos sitios, y entonces por eso va todo un poco más lento, pero a nivel de nombres y de opciones estoy realmente contento. Está contento, el presidente califica hasta el momento la labor de Víctor Horta en un mes que lleva en nuestra ciudad como sobresaliente. La verdad es que en el filial hay muchos movimientos y fichajes, veremos, el tiempo nos dirá, pero vamos, si están haciendo la pretemporada y Escriba los quiere ahí es por algo. Pero hay cierta, no sé si llamarlo ansiedad, en un amplio sector de la afición por ver que no acaban de llegar todos los que son y no están todos los que tienen que al final formar esa plantilla. Nombres propios, el de Andía, el central chileno, y Jonatas, el delantero brasileño. ¿Cómo está el tema? ¿Van a llegar? Son situaciones que, como el presidente ya ha dicho, se están avanzando. Son situaciones complejas. No son situaciones como, por ejemplo, o casos de Mosquera, Fajar o Adrián, que quedan libres. Entonces solo tienes que negociar con una parte. Cuando hay otra tercera parte en la negociación, pues obviamente todos buscan sus mejores intereses, el jugador, el Elche y la otra parte. Entonces se están puliendo esos aspectos, pero estoy contento, estoy realmente contento de cómo van. Bueno, ellos en el siglo XXI afortunadamente los están entrenando en sus respectivos clubes o personalmente. Aparte, la liga todavía queda una semana y un mes, que es bastante. Antiguamente las pretemporadas recuerdo que eran solo un mes antes del comienzo de la liga. Ahora, con el nuevo fútbol moderno, y yo creo que el trabajo integrado de físico, son un poquito más largas, así que creo que van a buen ritmo, ¿no? También pienso que ahora en casi todos los sitios se preparan bien los jugadores, y eso es importante. No creo que nadie venga de estar mucho tiempo parado. Le preguntamos a Víctor Horta si entiende la preocupación que pueda haber, como digo, en el entorno, por el hecho de que a estas alturas se han marchado 10 y solo han llegado 4 fichajes. Lo entiendo, bueno, desesperación me parece una palabra un poco grandilocuente, pero también nervios, que haya cierta inquietud, vamos a dejarlo en inquietud. Lo entiendo, pues la gente quiere nombres, lee. No me quiero comparar con otros equipos de primera división, pero todos más o menos están llevando un ritmo parecido al nuestro. ¿Por qué? Porque cuando quieres optar por una primera opción, quieres agotar todas las posibilidades. Y en ese sentido hay que trabajar también en el manejo de segundas y terceras opciones. Y las tenemos, pero obviamente no queremos precipitarnos, que es lo más importante, creo, en el fútbol. También le preguntamos a Víctor Horta por la operación salida, un término que a él no le gusta mucho. En fin, los transferibles, los que no cuentan para el técnico, podemos llamarle como queramos, pero de alguna manera hay que denominarles. Víctor Horta. Yo lo dije desde el comienzo de mi primera rueda de prensa. Nunca me gusta hablar de operación salida o jugadores de descartes o por el estilo. Creo que hay que buscar. En cualquier momento ha aparecido una circunstancia, por ejemplo la de Fidel, que era una circunstancia, no sé si inesperada, pero que al final convencía al jugador por encima de todas las cosas. Convenció al Elche y convenció al club donde se fue Fidel. Y nosotros estamos abiertos, todos los jugadores en un momento determinado, obviamente con diversas características de todo, de mercado, etcétera. Tenemos que ser un club abierto al mercado y cualquier cosa que beneficie al jugador y sobre todo al Elche, por encima de todo, pues se escuchará y se tomarán las decisiones convenientes. Le preguntamos más concretamente por el overbooking en la portería. Hay 4 porteros, sin contar al del filial, es decir, que 2 sobran. Creo que va, sobre todo, como ha dicho un jugador como Rafa, ¿no?, que para él la prioridad era jugar. Y decidió a lo mejor dar un paso atrás para jugar. Podía haber aguantado y haber estado en el equipo de su tierra, pero él quería jugar por encima de todo. Pues supongo que la portería, que es un puesto tan específico, la gente optará por jugar, ¿no? Porque son jugadores profesionales y querrán jugar. Así que seguro que habrá solución para los que nos planteen esa ambición de jugar al fútbol. Cuando se refería a Rafa, estaba hablando de Rafa Gálvez, el jugador del filial que está haciendo la pretemporada y que en el Córdoba veía que no iba a tener hueco en la primera plantilla en primera y decidió por eso aceptar la oferta del Elche ilicitano. Y le decíamos si aquí en este caso de los porteros van a esperar que los porteros se busquen la vida o ellos van a forzar la situación. No, ellos tienen sus representantes que también tienen que ganarse el pan, ¿no? Y obviamente a nosotros todo lo que nos llega directo lo ponemos en conocimiento de sus representantes y trabajamos en ambos en conjunto para buscar una solución para los jugadores que, porque intuyen que van a jugar poco o porque van a ir a una situación mejor, quieren salir del equipo. Ya les hemos escuchado decir que el Elche ha recibido 2 ofertas por La Roca, por Carlos Sánchez, que el propio jugador ha rechazado. Y le preguntamos al director deportivo si ha llegado alguna oferta más por algún futbolista del primer plantel. No, tan serias, como dice el presidente, no han llegado. Tan serias, no. Es decir, que han llegado en broma las ofertas o... Bueno, me imagino que no habrá sido una oferta formal. Vamos a hacer una pausita y seguimos abordando el capítulo de fichajes. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud, en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano, Xtep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Estás escuchando Radio Marca con Paco Gómez. Y aquí seguimos en el 101.4, en la radio del deporte. Esta es la radio que hace afición, y la afición que sigue respondiendo a la llamada del Elche. Más de 16.000 abonados ahí ya. El objetivo, llegar a los 25.000, cuando todavía falta más de un mes para el comienzo de la liga. Concretamente, pues un mes y una semana, 5 semanas para el comienzo de la liga. Y a falta de 5 semanas para el comienzo de la liga, faltan todavía entre 6 y 8 refuerzos para la primera plantilla. Hoy aprovechamos también la presencia del presidente del Elche en el entrenamiento de Campo Amor para preguntarle y abordarle por esos fichajes que todavía no acaban de llegar. Hay 4 caras nuevas. Según el propio presidente, el entrenador y el director deportivo, harían falta todavía 6, 7 u 8. Pues le preguntamos al presidente. Bueno, yo doy mi opinión personal y como conocedor de las gestiones que se están realizando, de todas las gestiones que se están realizando y cuál es la marcha de fichaje en el club. Yo creo que habéis podido estar hoy en el entrenamiento, habéis podido ver cómo están los jugadores del primer equipo, y también hay una serie de jugadores del filial que estoy convencido que se va a contar con parte de ellos, con ellos, con muchos de ellos durante a lo largo de la temporada. Creo que son jugadores de calidad, también se está fichando jugadores jóvenes que hoy les van a conocer, que pueden también participar en el primer equipo. Pero respecto a jugadores que vengan directamente al primer equipo, yo creo que en este momento se han hecho 4 fichajes. A mí me parece que están rindiendo a muy buen nivel y eran los jugadores que queríamos. Es cierto que hay 3 jugadores que yo creo que muy pronto van a estar aquí. Hay 3 jugadores más cerrados. Algunos, 2 de ellos están saliendo a decir en la prensa que puede ser que vengan. Y yo estoy convencido que la semana que viene van a tener 3 jugadores más que se incorporen a la disciplina del Elche Club de Fútbol. La semana que viene está seguro de que 3 jugadores más se van a incorporar. Cuando le preguntamos al director deportivo, a Víctor Horta, por el brasileño Jonatas del Pescara y Enzo Rocoandía del Central Chileno de la Universidad Católica, decía que bueno, que está ahí la cosa, que es complejo porque no acaban, no quedan libres, esto ya lo suponíamos, pero también le queríamos preguntar al presidente, ¿cómo veía el caso de Jonatas? Bueno, yo creo que todo está en negociaciones próximas, pero no hay nada cerrado todavía. Negociaciones próximas, pero nada cerrado. ¿Y el chileno? Igual. Exactamente igual. ¿Y sobre el viaje de Víctor Horta? Yo voy a decir una cosa, yo creo que todos los viajes que haga, realice Víctor Horta, sea Inglaterra, Portugal o en España, evidentemente su trabajo es director deportivo del club. Evidentemente no va a Londres a pasearse. Estamos en época de fichajes y está realizando trabajos para el Elche Club de Fútbol. Evidentemente la contratación de jugadores para incorporar a la primera plantilla. En este momento no hay que hacer tomas de contrato, en este momento hay que ir a ver jugadores. A ver cómo vienen. Sí, está claro. Vamos, que el viaje de Víctor Horta no fue a ver jugadores. ¿Cómo va a haber jugadores a estas alturas? Lo que fue es a cerrar precisamente una de esas incorporaciones. Una de las de los nombres que han surgido en la sala de prensa allí en Campo Amor es el del futbolista Mario Pasalic, pero Víctor Horta lo negaba, decía que no es ese, una de las jóvenes promesas por las que el Elche ha pedido su cesión al Chelsea de Abramovich y al Chelsea de Mourinho. Él lo ha negado, puede ser Pasalic, si nos fiamos no va a ser Pasalic, pero bueno, ahí queda el nombre apuntado por si las moscas. Sigue diciendo el presidente que entiende que puede haber inquietud porque todavía no han llegado algunos o muchos de los que tienen que venir, pero argumenta la confianza absoluta que tienen que se va a hacer una buena plantilla. Por lo menos, evidentemente, yo creo que cada año, yo estoy muy satisfecho de la plantilla del pasado, consiguió la permanencia, la conseguimos bien, durante toda la temporada no estuvimos sufriendo, al final se lo hizo un poquito ya preocupados como todos, pero estoy convencido que estamos tratando de hacer una plantilla para que todavía compitamos con más garantías este año en primera división y que nos veamos también al final un poquito apretados, ¿no? Yo estoy convencido de que sí, que se está trabajando para ello. También hay que marcar un poco los tiempos, porque como se está diciendo, a veces se dice, ya estamos fichando jugadores, quizás se incorporen tres más, también debemos de esperar. El mercado está muy abierto, el mercado va a estar, en este momento no hay tampoco tantos fichajes que se están realizando, yo creo que los precios pueden ir un poquito a la baja a medida que vayan pasando los días y tampoco vamos a pagar las cosas el precio que se pide. Queremos fichar buenos jugadores, pero a un precio razonable, que el Elche sea capaz de asumir esos costes. Y de luego, fichar por fichar no lo vamos a hacer. Yo creo que el año pasado se hizo algunos fichajes porque había que hacer rápidos y precipitados, y este año no debemos precipitarnos, creo que tenemos muchos jugadores y muchas opciones. Y lo bueno es que si una opción falla, pues hay otras opciones, y por lo tanto tenemos que asegurar cada paso que demos. La teoría es muy buena, lo que pasa es que la práctica dirá si aciertan o no. La teoría es muy buena en el sentido de que efectivamente los jugadores en teoría de más calidad, los mejores, los de más peso, ¿qué se puede permitir el Elche? Van a llegar julio y sobre todo agosto. He puesto ya los ejemplos varias veces de los que llegaron a última hora el año pasado, La Roca, Rubén Pérez, o los que llegaron a ultimísima hora el año del ascenso. Rivera, Coro, que a la postre fueron los mejores. Uno el año del ascenso, Rivera fue el organizador y Coro el goleador. Y el año pasado, pues fíjate, La Roca y Rubén Pérez fueron el alma y el pulmón del centro del campo del Elche, ¿no? Está claro, si no nos desesperamos por el hecho de que no se esté fichando, lo que hay dudas es si al final Elche va a poder fichar eso que quiere fichar. Si no se le va a escapar a algún futbolista por esperar demasiado o esperar a que el precio baje demasiado. Y esto es lo que respondía el presidente a esta pregunta. Yo no... A ver, yo ya tenía, por ejemplo, decir a un entrenador que no ha cesado que íbamos a la sexta o séptima opción. Yo no creo que tengamos que ir a la sexta o séptima opción. Nosotros tampoco tenemos, en este momento no estamos marcando un jugador preferencial sobre otros. Yo creo que cuando estamos hablando de tres, cuatro jugadores, lo que yo estoy viendo es que nos da igual cualquiera de los tres o cuatro. Los tres o cuatro se pueden incorporar en esa posición y cumplir perfectamente. Por lo tanto, si un jugador no viene, porque la negociación está abierta con varios jugadores, pues cualquiera de ellos que venga va a cumplir perfectamente igual que su compañero. No es la tercera ni la cuarta opción, siempre es la primera opción. Lo que pasa es que evidentemente en vez de negociar con uno solo, pues preferimos negociar con dos, tres jugadores y que antes lleguemos a un acuerdo y que se ajuste a las necesidades económicas que el club puede pagar, pues ese jugador estará aquí con nosotros. Pero nunca es una tercera opción, ni una cuarta opción, ni segunda opción, ni primera. Creo que cualquiera de esos jugadores que estamos manejando en cada posición, son buenas opciones. Hablando de pagar, ¿de verdad el Elche está en disposición de pagar 1,5 millones de euros de traspaso por un defensa central, como es el chileno Enzo Andía? No quiero hablar en concreto de un jugador, del precio de un jugador, porque a mí no me gusta desvelar los precios de los contratos. Yo creo que los contratos son privados y no se deben de desvelar. Después aparece por todos sitios, pero bueno, yo no voy a decir que no desvele. Pero evidentemente, cuando hay precios que pueden parecer altos para un club como el Elche de Fútbol, el Elche lo que tiene que hacer es buscar la forma de aligerar esas contrataciones. Para eso, evidentemente, se puede compartir con fondos parte de los porcentajes económicos y se puede también, los pagos no son muchas veces al contado, son pagos que se pueden hacer aplazados. Por lo tanto, evidentemente, no vamos a a tirar el dinero haciendo fichajes caros, que nos gastemos el dinero en un solo jugador, pero evidentemente sí que podemos compartir derechos y por lo tanto eso hace mucho más fácil la adquisición de esos jugadores. Insisto, entiendo la respuesta, pero si de verdad te tienes que gastar el dinero de un traspaso, ¿no será mejor hacerlo en un futbolista que marque diferencias? Para mí siempre marcan diferencias, además del entrenador, es un triángulo. El delantero y el portero. Si tú tienes un buen delantero y un portero y además un gran entrenador, tienes equipo. ¿No sería mejor hacer ese esfuerzo económico en un punta? Le preguntamos al presidente del Elche. Yo creo que el esfuerzo que hacerlo primero se está haciendo en la parte de arriba también, evidentemente. Y estamos evidentemente pensando en la parte de arriba. Hay algún jugador que puede aparecer en el último momento en la parte de arriba que se espera cerrar también muy pronto un delantero. Pero yo creo que tenemos que tener bien las posiciones, tenemos que tener una portería segura, tenemos que tener una defensa segura, un centrocampo seguro y un delantero, evidentemente. Pero se está haciendo en todos. Vamos a tener delanteros, vamos a tener gol, pero también tenemos que tener centrales y también tenemos que tener centrocampistas. Sí, está claro, sí hay que tener de todo, pero es más difícil encontrar un buen delantero que un buen defensa. Y a veces gastarte el dinero en un defensa cuando los tienes en la casa o cerca no es tan caro. No es tan caro. Pero bueno, doctores tiene la iglesia. Adrián Egea, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el mercado de fichajes? Pues hoy poquita cosa, la verdad, toda la atención la acapara el fichaje de Kroos por el Real Madrid, que aunque se sabía hace semana, se ha hecho oficial hoy y va a ser presentado esta tarde en el palco de honor del Santiago Bernabéu, precisamente la primera presentación en la que no estará el fallecido Alfredo Di Stéfano. Presidente de honor. Correcto. El expresidente de honor, ya, por desgracia. Y luego, pues lo demás que hay son todos rumores. Por ejemplo, el Valencia sigue pidiendo 20 millones de euros por Jeremy Mathieu al Barça, mientras que el Barça, según decían los compañeros de Radio Marca, ha ofrecido 15. Sigue el tiralla floja y además el jugador pues mantiene su particular guerra con el club que todavía mantiene su propiedad, como es el Valencia. Y hay también más rumores, según La Gazzetta, el diario italiano. Y este medio informa que Khedira lo quiere fichar el Arsenal, pero es un fichaje que se podría estar enfriando puesto que el equipo inglés no acepta las condiciones económicas que quiere imponer el jugador y que el Chelsea estaría entrando en la puja por el que ya es campeón del mundo con Alemania. Y además también La Gazzetta anuncia que el Madrid ofrece al Mónaco 70 millones de euros más Casemiro para hacerse con James Rodríguez. Atención, 70 millones de euros más el brasileño Casemiro. O sea que estamos hablando de una operación de 85. Bueno, o sea, a Casemiro lo valoran entre 10. Yo leí la otra vez que lo valoran entre 10, 12 millones. Sí, estaremos hablando de 80, 85 millones de... ¡Puf! Madre mía, pero... Más o menos, sí. James, antes del Mundial, está muy bien, ¿vale? Pagó el Mónaco 80, 40 millones al Oporto, pero todavía no ha hecho nada como para pagar lo que se pagó casi por Cristiano. Es que me parece una locura. Fíjate cómo está creciendo lo que son las cantidades en el mercado, que hace, yo qué sé, 5 años, 40 millones nos parecía una barbaridad, y hablamos de que 40 millones ahora un jugador es barato, ¿no? Para equipos grandes. Fíjate que lo que me cuesta a mí ganarlo en un mes, por 40 millones de euros. Bueno. Y para cerrar la sección, pues ha hablado la gente de Diego López y ha dicho que no se va. Pese a la llegada de Keylor Navas al Madrid, Diego López, según su agente, no se mueve del Madrid, pero bueno, esto ya sabemos cómo es. Hombre, claro. No me voy a menos que me soltéis lo que me tenéis que soltar. Correcto. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más, como siempre, aquí en Elche en Punta. Un placer. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.